El Foro Argentino de Radios Comunitarias te da la bienvenida al Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestra radio. Alistarse, que ahora comienza. El viento tal como si fuera el suspiro de Dios, donde se ocultan misterios que la raza humana jamás descubrió, allí donde los guanacos formaron su imperio camino hacia el sol, donde un milagro sucede cada vez que el tiempo cambia de estación, donde se curan las penas plantando un cordero, plantando un capón. Te llena hasta el alma de paz, donde la noche encantada de estrellas tus sueños se hacen realidad, allí donde la distancia camina abrazada con la inmensidad, donde la gente en los pueblos mantiene con vida nuestra identidad, donde nos corren las venas, la sangre en Ñancuchi, sangre en Acayal, donde florecen los sueños, donde renace el amor, donde la gente que es dueña defiende la tierra con el corazón. Costa Atlántica es el motor principal, es donde fluye el petróleo que de otros lugares vienen a buscar. Ahí es donde nace el viento que se expande en el país, donde se hicieron hermanos el indio Tehuelche y el pueblo de Luis. Hay una península, el paraíso del mar, un accidente costero que hoy es patrimonio de la humanidad. Elefantes, lobos, orcas, pingüinos, maras. Y la atracción principal es contemplar el estruendo que produce la ballena franca austral. Muy cerquita están los valles, tierra fértil y además un nuevo comienzo para la patria galesa que vino a poblar. Donde secaron un lago por el consumo global, hay un bosque legendario que petrificado se volvió inmortal. Nuestra esencia verdadera se encuentra en la estepa y meseta central. Ahí es donde los ancestros siguen vigilando y cuidando el lugar. Rogativas, camarucos, señaladas, desde el este viene el sol. Donde en ranchitos perdidos la gente atesora la fe y el amor. Hay una piedra parada que brotó de la erupción de los volcanes y unos altares de piedra que se adueñan del imponente paisaje, donde un paisano a caballo encontró el dinosaurio más grande del mundo, donde en el cielo se pueden ver los misteriosos sucesos nocturnos. Dicen que hay oro y hay plata y más minerales que aún no han encontrado, pero Chubut no se toca porque para nosotros es un lugar sagrado. Nuestra cordillera es un cuento de hadas con duendes risueños que habitan en paz, con lagos tan puros de aguas cristalinas que parió el deshielo milenios atrás. Hay un laberinto en el medio del bosque, hay mil variedades de la fruta fina, hay un viejo expreso que transporta sueños y la pista de esquí más linda de Argentina, donde nace el Sengre y el río Chubut, las alas al viento del viejo Ñandú, donde te deslumbra un parque nacional que se convirtió en patrimonio mundial, donde unos paisanos de sentir profundo hicieron el asado más grande del mundo. Y si sigo creo que voy a llorar, solo pido a Dios que cuando yo me muera quiero que me envuelvan con nuestra bandera, y si aún no saben dónde me van a enterrar, que quede bien claro en Chubut mi lugar. Donde florecen los sueños, donde renace el amor, donde la gente que sueña defiende la tierra con el corazón, donde el río hizo su reino de la meseta hasta el mar. Ahí es donde encontrarás mi lugar, ahí es donde encontrarás mi lugar, ahí es donde está Chubut, mi lugar. ¡Qué lo parió, che! ¡Qué lindo está el Loncomeo! Sean todos bienvenidos a una nueva edición del Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el programa que semana a semana te trae la música, los ritmos y los distintos artistas que suenan en todo el territorio del país. En esta edición comenzábamos escuchando a Joel Hernández, que es del Maitén de Chubut, y escuchábamos su canción Mi Lugar. Que suene la música nuestra. Comenzamos este recorrido en Córdoba. Radio La Ronda nos comparte reggae del bueno de la mano de Akun Maya. Hola, ¿cómo va? Soy Tavo, bajista de Akun Maya. Nosotros nacimos en el 2010 como una jam de reggae y con el transcurso del tiempo, bueno, aparecieron temas propios y ya se transformó en una banda estable, digamos, ya sin músicos invitados, sino como una banda estable, haciendo temas de reggae, ska, dub, rocksteady, dancehall. Y así llegamos al 2012, 2013, tocamos muchísimo con una formación más minimalista. Ahí grabamos un EP de 4 canciones con Esteban Lapacet y Locado de Records. Luego ahí la banda suma, bueno, ya un tecladista definitivo que es el Rioja. Después tuvimos, bueno, la percu definitiva, más vientos. Y ahí grabamos para Lo Lindo, para el 2015-2016, grabamos Lo Lindo de la Vida. Lo tocamos muchísimo, nos fuimos de gira a Buenos Aires varias veces. De tanto tocar, ese show quedó plasmado en un disco en vivo que se llama Gran Espíritu. Ese es el tercer material discográfico. Y bueno, después llegamos a, eso fue 2015, 2016, 2017, 2018, sobre todo estos tres últimos años. Y así llegamos al 2019 con varios miembros que se habían ido. Y en el 2019 nos metimos a grabar El Camino del Cambute, un disco más rockero, más psicodélico, más experimental, sin cumbia, sin ska. Y bueno, pandemia de por medio, decidimos darle mucha libertad y experimentación a este disco, que acaba de ser lanzado el 1 de junio. Bueno, espero que lo escuchen y lo disfruten muchísimo. Nosotros muy orgullosos de cómo quedó el disco, del proceso y del resultado. Así que bueno, eso, que lo disfruten, es un viaje. Muchas gracias. Hola, aquí les habla Jorge o Rioja, del colectivo artístico independiente Akun Maya. Y bueno, ahora estamos presentando nuestro nuevo material, El Camino del Cambute, que es nuestro cuarto disco y que es un álbum conceptual. Tiene 11 canciones que transitan por diferentes atmósferas sonoras y géneros musicales como el rock, la psicodelia, reggae dub, cuarteto, entre otros. Y el concepto del disco, El Camino del Cambute, surge de la relación de 3 ideas principales. La primera, el significado del nombre de la banda. Akun, que en idioma mapuche significa llegando a, y Maya, que es el nombre de una de las estrellas de Pléyades, y que el grupo la resignifica y la entiende como una galaxia errante. Es decir, en resumen, el nombre de la banda significaría llegando a una galaxia errante que viaja por el cosmos. Por otro lado, el segundo concepto son los diferentes ciclos espiralados que va marcando el ritmo de la vida y de la muerte, como por ejemplo ciclos solares, lunares, astrales, ciclos de plantas, de animales, bichos, diversos climas, así como también problemáticas que nos interpelan y que se siguen repitiendo cíclicamente, como los incendios, las inundaciones, sequías, fumigaciones, entre otros. Y para ello utilizamos como guía a la chacana andina, y la tratamos de resignificar y de interpretarlo con nuestro contexto, utilizando como guía temporal y espacial, donde cada canción transita por una parte del calendario agrofestivo andino. Y el último concepto son los diversos sistemas cósmicos y ficticios y surrealistas que utilizamos para crear las visuales. Entonces todo esto surgió como un trabajo de investigación y de producción colectiva que comenzó en octubre del 2019 y lo lanzamos ahora en junio del 2022. Y en resumen, el proyecto combina varias ramas del arte, música, ilustración y animación, y se entremezclan en un recorrido conceptual audiovisual cargado de símbolos y representaciones que se transforman y que mutan. Y todo esto englobado en los ciclos que se mueven y viajan por el cosmos, como una espiral o como un cambute. Y bueno, para finalizar, muchas gracias al espacio y a la difusión, se les agradece de corazón. Y bueno, me queda invitarles a que se sumen y escuchen este viaje. Nos busquen en las redes como Akun Maya, AKUNMAIA, el camino del cambute. Le mandamos un fuerte abrazo. Reportó para Que Suene Farco, Maralina e Indio Pacheco. El villano es una de las canciones que venimos tocando hace un tiempo. Gráficamente representa la noche más larga o el año nuevo andino, que está acompañada por la introspección y mucho frío. También lo que consideramos algunos de los villanos de nuestro contexto cordobés, como quienes fumigan y contaminan nuestra tierra. Y en cuanto al sonido, tiene colores oscuros y está compuesta por tres partes bien diferenciadas. La primera parte es un reggae, luego una parte arábica, o mejor dicho desértica o desierto, como le decimos, que la banda muchas veces nombra las secciones musicales como sensaciones visuales o a lo que nos evoca, y finaliza con un ritmo balcánico. Escuchamos El Villano. Thank you. Ese no sé de dónde viene, surgió de una improvisación o zapada de la banda y que en el contexto del álbum se encuentra en la época del carnaval. Y la representamos mediante excesos y de la abundancia del agua en los ríos. Posiblemente será porque este tema es como una crecida de río que baja llevándose todo por delante de manera bruta. Suena Ese no sé dónde viene, de Akun Maier. La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos este viaje, nos vamos para La Plata. FM Futura nos traen ritmos urbanos, artistas emergentes de trap y rap. Vamos a escuchar a Fluidez y al Daddy. Te deja aturdido, retumba tu oído. Ya no sé en qué realidad vivimos. Vive, muere de un plomazo. De ser un idiota yo paso. Ya ni la caso, barajo el mazo. No hay mejor sensación que un abrazo. Curar esta locura, ¿para qué? Si me siento mejor loco que cuerdo, no sé si lo ves. Vine a rapear, a romper el sonido, romper el esquema y cambiar de estilo. Llevar siempre el arte conmigo y conmigo lo que siento y lo que pienso para soltarlo. Y denme un té de vino porque si no, no me tranquilizo más. Así todo el día podría estar. ¿Cómo va? Acá Fluidez. En breve vamos a estar escuchando Free Eye, un tema producido por un amigo. Lo grabé yo en mi pieza. El videoclip y la edición la hice junto a mi primo. Salió aproximadamente hace un año atrás. Lo subí a YouTube. Que en YouTube tengo dos temas nomás subidos: Dicen y Free Eye. Dicen es un tema producido por el Guachi, que salió en 2020. Pero desde antes yo vengo freestyleando. Así fue como me metí en la movida y después de eso empecé a hacer temas. Lo primero que vi yo del género fueron batallas y desde que vi eso me quedé enamorado de la cultura, del género y no paré desde ahí. Ahora en un par de fechas se vienen temitas nuevos. Estoy tratando de variar de estilos, no encasillarme en un género. Así que ando en esa. todos los temas y la música que estoy por sacar y lo que ya están los pueden encontrar en mis redes como Fluidez. Y bueno, los dejo ahora con Friday. Muchas gracias a Farco por la buena onda y el apoyo a la cultura. Nos estamos viendo. De puta madre, tengo que perfumar. Viviendo más secuencias que la peli Friday. No estoy pa' boludez, la lápiz va a hablar. La calle está ardiente y los guachos también. Te mostramos los dientes, no sé si lo entendés. No seas inocente, te puedes recaber. Te puedes recaber. No hay carne en la mesa, joven promesa. Mi estudio y mi pieza, yo no sé a qué le reza. Callamos a los gatos, le pegamos al plato. Y te soltamos bomba, guará. Y te soltamos bomba, nena. Mal negro, pero no pasa nada. Tomamos cerveza del pico y descorchamos champagne. Estoy buscando la luz entre la oscuridad. Y si la mierda me llama, yo la voy a esquivar. Papi, voy sin da hood, la actitud no es look. Con la soga al cuello, ready para el ataúd. Se quedó sin lágrima y sacó un cerichu. Y sacó un cerichu. Un gorro en la cabeza y la firmeza de un rey. Tiempo arrepentido, no podía volver. Empecé a correr. Empecé a correr, nene. No podía volver. Está más flelo que lo que es. Está todo mal, negro, pero no pasa nada. Hace un sol de puta madre y tengo que para fumar. Viviendo más secuencias que la peli Friday. No te pa' boludez, la lápiz va a hablar. A mí yo son así, ¿y qué me van a decir? Si la mierda está igual, se sabe Monty en el Gil. Mientras vos estabas durmiendo yo a punto de activar. Agarrándome de lo poco que me puedo salvar. Camino roto, mar moda, poco olor a ropo. Picando un coco, si yo no otro, nena. Si yo no otro, nena. Si yo no otro, nena. La 116 no va a parar. Para. La 116 no va a parar. No, guacho está más pleno a cara de rompe para todos sus canes. Porque el que ladra, ladra, el que maulla, maulla. Barra pa' los giles, piedra pa' la patrulla. Piedra pa' la na, na, na, na, na. Los guachos estamos pleno y no pensamos parar. Entramos siempre con que meremos y vamos a rapear. Te rompemos toda la fe y guacho, y qué más da. Está todo mal, negro, pero no pasa nada. Hace un sol de puta madre y tengo que pa' fumar. Viviendo más secuencias que la peli Friday. No te pa' boludez, la lápiz va a hablar. Mami, yo son así, ¿y qué me van a decir? Si la mierda está igual, se sabe Mocky en el Gil. Mientras vos estabas durmiendo, yo a punto de activar. Agarrándome de lo poco que me puede salvar. Camino roto, marco de a poco, olor a ropo. Picando un coco, si yo no otro, nena. Si yo no otro, nena. Si yo no otro. Bueno, gente, le dejo mi temita. Hace un par de años lo saqué con videoclip. Lo hicimos todos nosotros desde cero. Y le mando un saludo a la radio acá, al Daddy. Que anden bien y gracias por apoyar la cultura. Largo trazo desde siempre, pese a los 13, hoy tengo 20, no me parece. Una pérdida de tiempo, escribí lo que yo siento. Estando triste o molesto, lo hago fresco, así lo ofrezco. Esto es rap, escucho el chiste, también al can. Y a muchos más, más en volar, se escucha y boom y cap. Me sale tanta letra que no sé cuál agarrar. No me puedo dedicar a un solo tema, tengo variedad. Será que tengo mucho que decir y un solo paladar. Siempre el mismo, o blanco y negro, sin intermedio. O malo, bueno, se ve sincero. Respeto a esos raperos que salen del guero, pelas mis negros, lazos raperos, donde a mi clica, que rap mantica, LSC la tinta, se ve distinta, no me importa lo que diga, solo pinta, sigo la pista, adicto al freestyle, desde pequeño, desaparece, mi niño interno, pero amanece, con más criterio, esto es en serio, cero relleno, sin miedo al juego, bendito fuego. Ghetto hip hop, beatbox, real boy. Ghetto hip hop, ritmo, real boy. Ghetto hip hop, real boy. Ghetto hip hop, real boy. No niego que busco una money. Junto a mis homies, soy un rapper, no ventas, abriendo puertas. Bate mi cuenta, ya no me cuesta. Soy quien encesta, pica la vuelta, sin los caretas, y que la cuentan. Siempre con los mismos suelto el track, no me cuento entrar en el beat ante el mic, sendeando nigga, luchando por lo que quiere, sueños se obtienen, siempre en rapper, triando látex, mejor que empaquen, rimas diamantes, esto es arte, como escucho un par de rimas en el parque, tajeando un paredón en cualquier parte, sendeando noventeros los parlantes, en los parlantes, inspirado por el underground, soltando toda la crema más real del rap. Quieren ideas, envía por más, no saben rimar. No soy cocodrilo ni cartera, solo tengo rimas buenas con mi crew, mi fela. A lo ancho como vieja escuela, creando una nueva, encarando toda la idea. Sin copiar cosas ajenas, solo lo mío, sin mirar pa' afuera, sin mirar pa' afuera. Ghetto hip hop, big pop, real boy. Ghetto hip hop, ritmo, real boy. Ghetto hip hop, real boy. Ghetto hip hop, real boy. Ghetto hip hop, big pop, real boy. Ghetto hip hop, ritmo, real boy. Ghetto hip hop, real boy. Ghetto hip hop, real boy. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Finalizamos este viaje musical en Córdoba. Mestiza Rock nos comparte A Paseo Astral. Feliz jornada, amigos, amigas. Yo soy Pauli, reportándome desde FM Mestiza Rock. La banda que les recomendamos hoy se llama Paseo Astral. Se formaba a finales del 2021. Y de su primer disco, Vibración, se desprende esto que se llama Para Seguir. Tantas cosas son pasar y aún Encontrarnos en todas las redes sociales como Paseo Astral y en cualquier plataforma digital que usen para escuchar música, también estamos ahí como Paseo Astral. Y de esta manera finalizamos otra edición del Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Acordate de buscar en las plataformas musicales y en las redes sociales toda la música que escuchaste hoy. Nosotros nos vamos. En la realización, Ignacio Aguilar, Sebastián Lino, Ana Clara García, quien les habla, y el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos escuchamos la próxima.